Sección 13 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 16. Utilidad de la filosofía. Ya lo sé, Lucilio. Ya sé que esto es para vos un axioma. No hay vida feliz, ni siquiera vida soportable sin el estudio de la sabiduría. La vida feliz es el fruto de una sabiduría consumada. Y la vida simplemente soportable supone un comienzo de sabiduría. Pero es preciso afirmaros en esa convicción, arraigarla más y más por diarias meditaciones. Cuesta menos tomar una resolución laudable que sostenerla. Que la perseverancia es una labor asidua, venga a aumentar vuestras fuerzas, hasta que la perfección verdadera sustituya al deseo de perfección. No tengo necesidad de que me hagáis largas y verbosas protestas. Sin ellas, sé yo apreciar la extensión e importancia de los progresos que hacéis. Conozco el sentimiento que dicta vuestras cartas. Ya no veo en ellas preparación y rebuscado aliño. Sin embargo, os voy a hablar con franqueza. Mucho espero de vos, pero aún no confío del todo. Haced como yo. No os precipitéis a contar demasiado con vos mismo. Examinaos bien, sondead todos los repliegues de vuestra alma y estudiaos. Pero ved, ante todo, si están vuestros progresos en la teoría o en la práctica. La filosofía no es un arte para deslumbrar al vulgo, una ciencia de aparato, no. Consiste en cosas y no en frases. No se la emplea como grato pasatiempo, no es mero entretenimiento para librarse del fastidio de la ociosidad. Ella forma el alma, ordena la vida y dirige las acciones, mostrando lo que debe hacerse y lo que ha de evitarse. Ella le sirve al hombre de piloto, conduciendo su barca a través de los escollos. Sin ella no hay seguridad. ¿Cuántos acontecimientos exigen a cada instante una resolución que solamente la filosofía puede sugerir? Se me dirá, ¿de qué sirve la filosofía si hay el destino? ¿De qué si Dios gobierna? ¿Para qué si todo depende del azar? Ni puedo cambiar los acontecimientos que Dios ha decretado, decidiendo mis acciones anticipadamente, ni precaverme contra sucesos fortuitos cuando el azar se ríe de la prudencia humana. De esas opiniones, aunque fuesen verdaderas o lo fuera alguna, excluyamos a la filosofía. Que nos sujete el destino a leyes inexorables, que un Dios, árbitro del universo, lo disponga todo, que el azar intervenga en los sucesos humanos, la filosofía, de todas maneras, nos servirá de escudo. Ella nos dirá que obedezcamos a Dios resistiendo tenazmente a la fortuna. Que nos sometamos a la divinidad, soportando los golpes de la suerte. Pero no es este el lugar de inquirir cuáles sean los derechos del hombre, de averiguar si es gobernado por la providencia o encadenado por el destino o zarandeado por los súbitos y bruscos caprichos del azar. Vuelvo a mis consejos y a mis exhortaciones. Que no se entibie nunca vuestro celo, que no decaiga. Es preciso reglarlo y sostenerlo para convertir en hábito lo que no era más que un capricho pasajero. O yo no os conozco bien, o desde las primeras líneas habéis recorrido las de esta carta para ver lo que os llevan. Pues buscad y encontraréis. Pero no admiréis mi generosidad. También hoy son apenas mis liberalidades. Todo lo bueno que otro haya dicho me pertenece. La máxima siguiente de Epicuro es mía. Si os sujetáis a la naturaleza, nunca seréis pobre. Si queréis ajustaros a la opinión, nunca seréis rico. La naturaleza pide poco. La opinión no pone límite a sus exigencias. Acumulad los tesoros de 1000 opulentos personajes, cubríos de oro y de púrpura, ser pródigo y magnífico hasta el punto de ocultar la tierra bajo vuestros mármoles. No os contentéis con poseer riquezas y con derrocharlas. Agregad a ellas las estatuas, los cuadros, todos los tributos que las artes todas pagan al lujo y la opulencia. Todo eso no os enseñará sino a desear más todavía. Los deseos de la naturaleza son limitados. Los de la opinión no se satisfacen nunca, porque lo falso no conoce límites. Dejad el país de las quimeras. Y cuando queráis saber si vuestros deseos son naturales o ficticiosos, ved si se detienen en alguna parte. Pues todos los caminos tienen un término, y los caminos falsos se prolongan hasta el infinito. Después de haber caminado mucho, ¿os queda mucho que andar? Pues creedme, estáis fuera del camino de la naturaleza. Fin de la sección 13.